El lunes por la tarde, miles de argentinos marcharon en contra del gatillo fácil. Esa forma de limpieza social y asesinato selectivo que ya es un hecho cotidiano y acostumbrado en los barrios periféricos de nuestras ciudades. El lunes por la noche, Julia Rosales, dirigente de la corriente clasista y combativa de la ciudad de Buenos Aires, luego de hacer unas denuncias en un programa televisivo de los medios masivos de comunicación, fue víctima de un atentado contra su vida. 5 disparos desde una moto, un sicario, enfrente de su casa de Vicente López. En Córdoba capital, esa misma noche, la coordinadora de familiares de víctimas del gatillo fácil denunció amenazas e infiltraciones luego de la marcha. Las estadísticas de distintos organismos de derechos humanos aclararon que desde 1983 hubo más de 210 casos de desaparición forzada en todo el país. Mientras tanto, seguían las mentiras de los medios masivos de comunicación, los comentarios xenófobos en las redes sociales y los mensajes de un gobierno que se dice legitimado por las urnas y que tras un fraude mediático en las elecciones PASO recobró vigor en la imposición de su plan de ajuste, represión y manipulación de la información. En los pasillos del poder, ese mismo lunes, hubo una reunión de jefatura de gabinete donde se impartieron directivas reservadas a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales para evitar desbordes por la convocatoria a una semana de agitación a cargo de grupos anarquistas a través de las redes sociales. El día 23, Gendarmería emitió un radiograma con medidas preventivas especiales y coordinación de apoyo e intercambio con las otras fuerzas. La misma Gendarmería que está acusada de la desaparición de Santiago Maldonado, que durante este mes arrasó con decenas de centros culturales, barrios ecológicos y bibliotecas populares compañeras de todo el país, con la excusa de buscar al militante anarquista y artesano que ellos mismos habían desaparecido. Los medios seguían vendiendo pescado podrido. En Traslasierra arrancábamos la semana con piquetes policiales en la Ruta 14. Por citar solo un ejemplo, 4 controles entre Los Hornillos y Las Rosas, en tan solo 10 kilómetros. Además de la usual policía caminera, la policía de la provincia de Córdoba. 2 móviles de gendarmería División Canes con oficiales de justicia de la provincia y apoyo de bomberos arrancaron un rastrillaje que invadió la paz de muchos compañeros, por los fondos y sin orden de allanamiento. Dijeron que 4 años después estaban buscando a Marisol Reartes. ¿Realmente alguien piensa que les importa a ellos Marisol y Luz? El miércoles, docentes que decidieron reflejar el caso Maldonado en conmemoración por el Día Mundial de las Desapariciones Forzadas, declarado por la ONU, fueron amonestados por las autoridades, la sociedad y las redes sociales. Ya al principio de año había comenzado con secuestros de equipos en Resumen Latinoamericano y Antena Negra TV, y con distintos asedios a los medios comunitarios y alternativos. Se reprime, se sabe, al que piensa y comunica algo diferente, al pensamiento hegemónico que pretenden vendernos como un producto más de esta sociedad de cómplice consumo. El jueves de la semana pasada eran allanados 15 espacios culturales de Córdoba capital. Se dice que estas medidas tenían relación con los disturbios de la marcha del lunes del gatillo fácil, ¿se acuerdan? En un allanamiento incluso se equivocaron y entraron en una casa particular. El viernes, luego de una cacería policial en todo el país, 31 manifestantes fueron detenidos en los alrededores de Plaza de Mayo en Capital Federal. Entre ellos, 2 integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante la presión social de las organizaciones de derechos humanos y la prensa amiga, fueron liberados ayer a la noche con muchas irregularidades. Te lo venimos contando en La Crecida, junto con realidades que parecen tan lejanas como Siria o Kurdistán, Colombia, México. Te venimos mostrando el pensamiento de intelectuales y compañeros que hablan de que no se trata de casos aislados, sino de un plan sistemático que tiene que ver con la lógica capitalista de extractivismo y saqueo para satisfacer el consumo de muchos y los intereses desde 1% de la población que maneja la mayoría de nuestros recursos y conciencias. No. No es Colombia, es Tras la Sierra. Poco antes de la marcha en reclamo por la desaparición de Santiago Maldonado, distintos compañeros de Lullaba, Las Rosas y Mina Clavero recibieron la visita de la policía. En la confianza, uno de ellos confesó que había órdenes específicas de vigilar a los organizadores o conocidos militantes de la zona. Hasta un policía de civil le reconoció a miembros de una organización cultural del territorio que se había implementado esta forma de inteligencia antiterrorista aquí, en Tras la Sierra, en estos municipios de acá. Estos personajes fueron identificados en la Marcha de Las Rosas, en Villa Dolores y en Mina Clavero, donde también hubo una muy fuerte presencia policial. Nosotros también somos terroristas como Santiago Maldonado, o los mapuches, o los pibes de gorra, o los indígenas zapatistas, o los militantes antiglobalización que protestaron contra la reunión del G20. El domingo a la noche, apenas nuestros compañeros de la RNMA habían sido liberados, la Nata hablaba en Canal 13 del exceso de violencia, de que a Julio Bazán, un notero de TN, lo habían increpado en la calle. La violencia en las calles, lo mismo decía Leuco, cómo los partidos democráticos, cómo las instituciones no empezaban a resaltar esta violencia que ejercemos nosotros, vos que estás ahí del otro lado. El domingo, ayer, el principal editorialista de La Nación y cómplice de la dictadura militar, Joaquín Morales Solá, escribió: todo indica que grupos radicalizados de la sociedad han tomado esa deriva por las elecciones y más allá de las elecciones. Dos altos funcionarios del gobierno aseguraron que la violencia será un tema constante del próximo año, calificados como terroristas por uno de esos funcionarios que tiene larga militancia política. Los grupos rebeldes cumplen con todos los requisitos de los movimientos antisistema conocidos en el mundo. No aceptan las reglas del juego del sistema democrático ni del sistema económico. Al contrario, las combaten. La violencia no es, por lo tanto, un fenómeno pasajero en el país. Todos somos terroristas. Todos somos Santiago Maldonado. Thank you.